padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Un disco completo del día de hoy con el trompetista italiano Paolo Fresu junto a Richard Galeano, acordeonista francés, y el pianista sueco Jan Landgren, con un disco realmente fenomenal, Mare Nostrum 2, la parte 2 del muy celebrado primer Mare Nostrum, publicado hace algunos años para el mismo sello, ACT, este último grabado y publicado el 26 de febrero de este año, hace realmente muy poquitas semanas. Un disco muy celebrado, muy esperado por la crítica, como comentábamos la semana pasada cuando nos adelantábamos escuchando un tema de este disco realmente lindo, ¿eh? Un disco muy meloso, muy romanticón, muy para escucharlo tranqui, pero escucharlo en serio, ¿eh? Por eso que decidimos pasarlo en esta programación de disco completo, porque es un disco que no basta con escuchar un tema o dos, sino que tenés que escucharlo todo. Y bien tranqui, ¿eh? Bien tranqui en casa, con auriculares si es posible, para no perderse ninguno de los suaves sonidos y tenues acordes de la trompeta de Fresu o del piano de Landgren, como también de las notas muy cálidas y muy suaves del acordeón de Richard Galeano. Publicado por el sello ACT el 26 de febrero del año 2016, de este año, 12 cortes, composiciones originales muchas, arreglos otros, como por ejemplo el 12º corte, un tema lindísimo que creo que fue el que pasamos la semana pasada en nuestro programa de la salida de los jueves de alrededor de medianoche, un arreglo de un tema de Monteverdi, un arreglo de Paolo Fresu, fue ahí algunos temas tradicionales suecos, también arreglado por, obviamente, por el pianista sueco Jan Landgren, y algunos temas propios del trío. Un trío fenomenal, haciendo cosas diferentes de las que habitualmente lo escuchamos hacer, cada uno por separado, con sus proyectos individuales, con sus proyectos propios, pero que, dada el éxito, digamos, el barullo, el ruido que metió aquel primer Mare Nostrum, no podía ser de otra manera que una parte 2 y, por qué no, una parte 3, del llamado disco que trae el sonido de Europa. Mare Nostrum, como dice la nota, es la forma en que los romanos hacen mención o nombran al Mediterráneo. Un Paolo Fresu que seguramente nació a orillas del Mediterráneo, como también Richard Galeano, o por lo menos sus países, ¿no?, están bañados por el agua del Mediterráneo. No así el pianista sueco, pero que la idea no es recrear exclusivamente el sonido del Mediterráneo. Se me viene a la mente un trío italiano, Alborán, que ese sí, ¿no?, de alguna manera intenta recrear la música de todos los países, ¿no?, que son bañados por las aguas del Mediterráneo. Pero en este caso, el trío lo que hace es recrear el sonido de Europa. Es así como la prensa lo ha mencionado, la prensa lo ha presentado como el sonido de Europa. Escuchemos a Paolo Fresu, Richard Galeano, Jan Landgren, Mare Nostrum 2. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. los primeros 6 cortes de estos 12 que contiene este disco realmente lindo, que ustedes habrán escuchado la dulzura de sus composiciones. Apnea, abrimos con Apnea, el primer corte de este disco, un tema de Paolo Fresu, lindísimo, Blue Science, un segundo tema a cargo del pianista sueco Jan Landgren. Después Aurora, un tema propio de Richard Galliano. Seguimos con Crystallen Denfina, un arreglo tradicional de un tema tradicional sueco. Y 2 temas más, uno de Richard Galliano, Giselle, y Evarinoti Trevi por Paolo Fresu. Nos quedan 6 cortes más para disfrutar de este disco fenomenal. Paolo Fresu, trompeta; Richard Galliano, acordeón; Jan Landgren, piano. Thank you. Thank you. Thank you. I can't believe how hard it is trying to get by. Muy lindo lo que acabamos de escuchar. Un Pablo Freire con un sonido al que estamos acostumbrados a escucharle. Habrán recordado o recordarán ustedes la semana pasada o la otra cuando escuchamos aquella formación, la Brass Band, junto a otros dos partners en donde hacían cosas realmente muy locas, ¿no? Un Pablo Freire desencajado, ¿no? Con la trompeta, parecía como una trompeta enchufada, electrificada, sonidos como de guitarra eléctrica. Un tema muy, muy loco. Pero esto es el Freire que más estamos acostumbrados a escuchar, igual que el sonido muy propio de Galeano. Y un Jan Landgren también dentro de lo suyo, haciendo juntos este Mare Nostrum 2, un disco, como decíamos antes, muy celebrado por la crítica, muy esperado por la crítica, denominado como el sonido de Europa. Nos vamos a ir hasta el jueves que viene con nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. El martes que viene otro disco para degustar de forma completa, como el de hoy. No dejes de darte una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por información y la escucha de este disco en línea, ahí porque una vez grabado se sube para que vos puedas degustarlo, disfrutarlo en cualquier momento. Muchísimas gracias, Juan Carlos Preus en la presentación del disco, Luis Cid en controles, hasta la semana que viene y gracias por estar. There's been days that I've had enough. Hasta aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.